Bueno, César Farías, el técnico de River, bueno, una derrota que, bueno, preocupa, ¿no? Preocupa porque por los errores por ahí que se cometieron en el sector defensivo. Sí, preocupan porque la idea es que en tu cancha te tenés que hacer fuerte, que a donde podés sacar los puntos que te hacen falta para llegar a los últimos partidos con chance. Entonces, acá no tenés que perder. Pero bueno, sí, como decís vos, fueron dos errores nuestros en la defensa, se encuentran con los dos goles, nos vamos dos abajo cero. Después hacemos un par de cambios en el segundo tiempo, nos quedamos con línea de tres, metemos gente más arriba, descontamos. Y bueno, y de nuevo, nuevamente nos agarran mal paro en una contra, defendimos mal y se pusieron 3-1, ya muy difícil para levantarlo, ¿no? Lo veíamos de afuera, un equipo que atacaba y otro equipo que defendía. Me parece que el ataque empezaron a encontrar asociaciones, a manejar la pelota, algo que estaban buscando en el resto de los partidos. En este lo encontraron, pero de lo defensivo, bueno, terminaron fallando, ¿no? Y ellos, cada una que tuvieron, las cobraron. Sí, es verdad. Es lo que yo les digo siempre y les recalco siempre a los chicos nuestros, porque tenemos muy buen pie. Yo les digo, de mitad de cancha nosotros para allá tenemos muy buen pie. Entonces manejamos la pelota. Hay que empezar a manejar la pelota, tener confianza, agarrar confianza. Lo hicieron por momento, se hizo por momento, pero bueno, tenemos que trabajar más en la parte defensiva porque ahí es donde estamos fallando mucho. Pasó similar en Atalaya también, dos errores, un rebote y la pelota adentro, el otro en una contra mal parado. Digo, en este torneo los errores se pagan caro. Exactamente, sí, es lo que yo le digo siempre a los chicos. Esta es otra categoría, otro nivel, te encontrás con delanteros que las que tienen, te la mandan a guardar, no te perdonan, ¿sí? Y bueno, estamos pagando esos propios errores, los estamos pagando, los estamos sintiendo como hoy, ¿verdad? Eso es el lado negativo. Y el lado positivo parece haber encontrado algún juego de equipo más fluido, con una propuesta en ofensiva más clara, para encontrar algo positivo al partido, que lo tenía también. Sí, como te dije recién, yo lo que le recalco a ellos es que se tienen que animar a jugar. Los chicos del club se tienen que animar a jugar porque tenemos buen pie. ¿Entendés? Más allá de que otra categoría, es otro juego, es más rústico. Nosotros acá en la Liga de Punilla estamos acostumbrados a llegar y a hacer sombra. Bueno, en este nivel no, a este nivel no hacen sombra, a este nivel te pasan por arriba, si no te desprende rápido la pelota. Por momento lo hacemos y cuando lo hacemos se nota, ¿sí? Pero, como te dije, tenemos que trabajar en la parte de atrás porque ahí es donde estamos fallando mucho. Ahora viene Colón, un equipo que lo conoces de tu paso el año pasado por el Federal, un equipo que bueno, siempre es duro. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? No, sí, lo conozco, creo que mantiene una base ya del año pasado. Un equipo duro, un equipo bien trabajado. Un equipo que maneja muy bien las pelotas paradas. Bueno, trabajaremos en la semana sobre eso y bueno, tratar de sacar provecho de las virtudes nuestras, ¿no? César, muchas gracias y bueno, más allá de la derrota, me parece que están encontrando de a poquito un equipo y eso hay que es algo para resaltar, ¿no? Sí, dale, a levantar cabeza, a seguir trabajando en la semana porque esto continúa, esto no termina acá. Faltan muchas fechas, como les dije a los chicos, así que hay que dejar bien representado el club de la mejor manera, ¿no? Gracias, César. Gracias a vos, Maxi.